Para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. Laura, se te ve la tanda. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Transmitiendo desde Longchamps para vos. Muy buenos días, seguimos. Bueno. Estamos en otro programa de Sin Señal con Nachito. Nacho. Muy buenas tardes, buenos días, o a la que sea, o a la hora, o el día que sea que nos estén escuchando. ¿Cómo están? Claro, porque nos pueden escuchar en cualquier momento. Uh-huh. ¿A qué página le tienen que dar me gusta? Sin Señal Radio, pueden darle me gusta, me encanta, me divierte, pero no me entristece o me enoja. Ahí nos podés escuchar todos los días, tenemos programas de... hace un montón, así que bueno, estaría buenísimo que nos sigan en esa página y poder escucharnos. Nacho, ¿qué tenemos para hoy? Hoy en el programa número 41 de la radio tenemos primero nuestro bloque kawaii, mi bloque de The Big Bang Theory, el bloque de Amores y Desamores, y el último, pero no menos importante, Héroes Pero Humanos, con vos. Muchísimas gracias, Nacho. Estamos en un día bastante nublado, sábado, día, a ver, esperá que me acuerdo el día. 20 de agosto, exacto. Sábado 20 de agosto, medio nublada la mañana, así que bueno, veremos cómo se desenvuelve el día, ¿no? Y también muy fría la mañana. Bueno, operador, seguimos con bloque kawaii. No se sientan solos. Somos millones. Ya llegó el bloque kawaii. Todos los miércoles a las 9 de la noche. Por Radio Sin Señal. En youtube.tv/channel/radio-la-escuela. Muchísimas gracias, operador. Seguimos en Sin Señal. Uh-huh. Otra vez te recordamos que nos sigas en el... No, le des me gusta a nuestra página. En Facebook. Sin Señal Radio. Y no solo me gusta, me encanta, me divierte, pero recuerda, no me entristece ni me enoja. Muchísimas gracias, Nacho. Bueno. Estamos con Sofi, el bloque kawaii. Uh-huh. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien, ¿vos, Sofi? Bien, creo. Contame, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, estos días me puse muy viciosa con un videojuego que la mayoría conoce, Five Nights at Freddy's. Y ya sé, me pidieron hablar de Pokémon GO, pero yo quería hablar de este videojuego ya que me puse muy loquita con esto. Así que posiblemente si se portan bien la próxima vez, la próxima vez hable de Pokémon GO. Ah, buenísimo, dale, por favor, porque yo quería hablar de eso. Ay, pero aparte de las cosas que se vienen próximamente. Hubiese hablado de Pokémon GO, pero como no tengo para esa aplicación, no me interesa. Bueno, yo te ayudo si querés. Vamos a llorar. Yo te ayudo en el próximo si querés. Y yo también. Ah, listo, copado. Ah, Nachito también lo tiene. Aguante el equipo amarillo. Bueno, Sophie. Yo no entiendo nada porque no tengo la aplicación. Volvamos, Sofi. Bueno, esto... Déjame pensar un minuto. Tenemos Five Nights at Freddy's. Ahí está. Comentemos que es un juego de... Es un juego de terror de Click High Point. Es muy simple, o sea, solo tenés que ver las cámaras y todo eso. Pero ahora lo digo. Es un videojuego desarrollado por Scott Cantor. Tendríamos que decir que el juego se hizo popular mediante sesiones de juegos y videos virales en YouTube. Porque la mayoría lo conocían por YouTube. El videojuego se centra en una pizzería llamada Freddy Fazbear Pizza. donde el jugador interpreta a un guardia de seguridad nocturno que durante su turno de vigilancia se ve obligado a defenderse de constante acoso y ataque de los defectuosos animales animatrónicos. Freddy, un oso, Bonnie, un conejo, Chico, un pollo y Foxy, un zorro. La única forma que tiene el jugador de protegerse es realizar el seguimiento de los muñecos a través de las cámaras de seguridad del circuito cerrado, distribuidas por este establecimiento y cerrando una serie de puertas de seguridad, con el agravante de que estas únicamente pueden permanecer cerradas por un tiempo limitado. Bueno, cuando empecé a jugar ese juego, te juro que dentro, yo soy muy miedosa. Me morí la primera vez que jugué, pero la verdad me encantó. Es muy copado. Una anécdota graciosa de este videojuego es que estábamos en un shopping y mis papás nos habían dejado con la computadora, con la netbook, mientras ellos se iban al cine, y mi hermano estaba jugando al videojuego. O sea que tus viejos se fueron al cine y vos te quedaste afuera jugando a Five Nights at Freddy's. Me quedé con mi hermano. Y yo estaba con el teléfono por el wifi de shopping y mi hermano estaba con el jueguito. Y de la nada pegó un grito mi hermano. Y yo lo miré, ¿qué te pasó? Y todos nos están mirando como, oh, ¿qué le pasó al pobre chico? Ay, no, es que vino Bonnie, o sea, el conejo. Sí. Y yo estaba, ay, no te conozco. Y me fui, pero fue tan así. Pero la verdad, el videojuego me encantó. Dentro de todo ya le perdí un poquito el miedo, creo, entre comillas. Y es muy copado, ya la mayoría lo tiene, así que es un juego que recomiendo. Y igual, perdón, Nacho. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta? ¿Este juego tiene más variantes o subramas? ¿Cómo? ¿What? Versiones alternas de este juego. Pues, ¿hay otras? Pues no sé, yo solo juego al común. Sí, está el 1, creo que ya está el 4, si no me equivoco. Sí, ese da más terror todavía. Sí, yo lo sé porque mi primito, cuando lo conoció a través de los youtubers, porque los youtubers se hizo, como vos dijiste, muy famoso por eso. Mi primito venía, Fabri, vamos a jugar a Five Nights at Freddy. Quería ponerle, si no había computadora, quería que lo juguemos nosotros. Y nos hacía poner una máscara. Yo no entendía nada hasta que lo jugué. No me pareció de una de las grandes cosas, pero igual de vez en cuando como que te aparece así de repente y te da un poco de miedo. Sí, yo generalmente lo juego de día. No tengo que jugarme de noche, no puedo. Porque si no, me muero yo, me infarto ahí. Lo que sí también pueden ser una serie que se llama FNAF High School, que está en YouTube, de una chica que se llama Edo-chan. Bueno, el nombre del canal, Edo-chan. Y hizo todo como una parodia de esto. Y es muy bueno, la verdad. Muy recomendable. O sea, es como comedia. Puede ser como comedia. Edo-chan tomó todos los personajes y lo convirtió en como si todos fueran a la secundaria y tocan música y todo eso. Y está muy, muy copado, muy copado. Una última pregunta, Sofi, pero esta es más personal. De los cuatro personajes que vos mencionaste, ¿cuál es el que te da más miedo? ¿Más miedo? O el que da más impresión cuando aparece, según vos. Bueno, generalmente, como Bonnie es el que tiene más actividad, él es el que más me asusta. Pero yo, entre todos los personajes que más amo, es a Freddy, o sea, el oso, el protagonista. Uh-huh. Hasta pienso hacer cosplay para la próxima convención de Freddy, de mi amor. ¡Ah! Cualquiera que vea animatrónico. Para los que no entendemos, ¿qué es cosplay? Cosplay es el arte de los otakus de vestirse de una manera de representar a un anime. Creo que ya lo había mencionado en programas anteriores. Ah, no me acuerdo. Si no prestaste atención, no es mi problema, pibe. Bueno, el operador nos sigue jodiendo. No, mentira. Vale. Bueno, nos están apurando. Bueno, está bien. Pues ya no, Pokémon GO voy a hacer resumida entonces. Sí, entonces. No. Pokémon GO tenemos que detenernos a hablar porque es algo. Sí, si el operador no nos apura, claro. Esperemos que siga el mismo operador. Sí, bueno, gracias. Bueno, no, de nada, Sofi. Seguimos con Big Bang Theory, o sea, mi bloque. O sea, el bloque de Nacho. Palmas arriba. Squirtle. Pikachu. Palmas arriba. Squirtle. Pikachu. Por detrás. Por detrás, tras. Por detrás. Agáchate que se ve. Como rebote ese culo. Como rebote ese culo. Como rebote ese culo. Como rebote ese culo. Pokémon. Echate eso pa' acá. Pokémon. Echate eso pa' acá. Y mueva esa burra, mueva. ¡Epa! Y traje el tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, tica, todos los solteros con la mano bien arriba haciendo palmas, palmas. Todos los solteros con la mano bien arriba haciendo palmas, palmas. Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon. No te miro ni te copio, tengo estilo propio. A la gilada ni cabida, la miro desde arriba. Vamos a calmarlo. DJ Luciano, el capo de Comodoro Rivadavia. Muchísimas gracias, Lele. Uh-huh. Estamos en otro programa de Big Bang Theory. Antes tenemos que nombrar el tema musical que acaba de pasar nuestro operador, uh-huh, que nos pidió por favor que digamos el nombre. Que es el único que me ha gustado que ha pasado. Poke Perreo de DJ Luciano. Uh-huh. Así que bueno, agradecemos al operador por su, uh-huh, eficacia, uh-huh, en los temas que pone. Uh-huh. Seguramente a los oyentes le va a gustar. Uh-huh. Tenía protagonismo ahí Squirtle y Pikachu. Entró el perro de Lele. Entró el perro de Lele. Buenísimo, pobrecito. Es como ese guardaespaldas de Lele de Patobica. Igual acá nos va a hacer de Patobica para que nadie pase. Pobrecito, entró el perro de Lele, abrió la puerta como así por su casa. Qué lindo. Así que bueno, Nachito, ¿qué nos trajiste para hoy? Muy buenas tardes, como les dije la otra ocasión, iba a hablar de otro de mis científicos favoritos. Para. Recién estábamos hablando de algo mientras pasaba la música. Uh-huh. ¿Cuál es el nuevo lema para decir que le den me gusta a la página de nuestro Facebook? Aquí va, y corríjanme si me equivoco, pero es denle me gusta, me encanta, me divierte, pero nunca le den me entristece o me enoja. Ah, y también pueden darle mi sombra. Ah, buenísimo. Entonces, muchísimas gracias, Nacho, por este nuevo lema. Lo vamos a usar a partir de ahora, así que... Bueno, Nachito, volvamos a lo nuestro. Bueno, hoy voy a hablar de uno de mis científicos favoritos, pero este es más de las áreas de las ciencias físicas. Y tal vez a los primeros que lo escuchen no le vaya a salir el apellido, pero aquí va. Hoy voy a hablar del doctor J. Robert Oppenheimer. Oppenheimer, bien. Fue un profesor y físico teórico estadounidense que es más conocido en el mundo de la ciencia por ser el padre de la bomba atómica. ¿De Estados Unidos o de Alemania? De Estados Unidos. El de la bomba atómica alemana es Werner Heisenberg. Ah, tenés razón, perdón. Él era algo así como judío, ¿me estabas contando? Su padre y su abuelo eran germano-estadounidense. Exacto. Pero su hermano y él eran estadounidenses. En cuanto a la religión, eran judíos. Sí, su hermano era más judío, pero él era judío no practicante. Bueno, o sea que por eso se terminaron decidiendo por apoyar a Estados Unidos. Uh-huh. Exacto. Bueno, Nacho, ¿podés contar un poco de su historia? Desde joven demostró tener talento para la ciencia formal como la matemática, las ciencias naturales como la física. Terminó entrando en la Universidad de Columbia, donde obtuvo su maestría en física teórica. Luego en la Universidad Gotinga, Alemania, que es una de las más prestigiosas del mundo, donde obtuvo su posgrado. Y finalmente entró en la Universidad de Harvard, donde obtuvo su doctorado. Hay que entrar a la Universidad de Harvard, ¿eh? Uh-huh. Es muy difícil. Uh-huh. Sobre todo los estudiantes con un coeficiente intelectual bastante alto o con plata, uh-huh, entran en esa universidad. Además de obtener un posgrado de Gotinga, que está entre las universidades más importantes de Europa, ayuda mucho. Sí, y bueno, entonces, ¿cómo fue su descubrimiento sobre la bomba atómica? ¿Cuál fue el proceso de ver cómo se podía formar este arma, uh-huh, mejor dicho, bomba, sí, está bien, arma, uh-huh, que destruyó miles de personas? Uh-huh. Bueno, en teoría, crear una bomba atómica en esa época era posible, porque... los científicos alemanes recién habían descubierto que al separar un átomo se libera una pequeña cantidad de energía. Así que así se pensó. Separar varios y al mismo tiempo crearía una gran explosión de energía. Por eso el nombre... atómica. Bomba atómica, uh-huh, exacto. Bueno. Oppenheimer fue elegido director del proyecto Manhattan por su carrera universitaria y además porque era profesor de física en la Universidad de Columbia, Nueva York. Exacto. Bueno, ¿cómo fue su relación con el gobierno? ¿Fueron y le pidieron que...? Sí, fue uno de los fue un militar, que ahora no me acuerdo el nombre, pero fue muy difícil razonar con él, ya que ese militar era el típico que no entendía mucho de ciencia. Claro. Así que de vez en cuando tenía un pequeño desliz entre ellos dos. Claro, sí, sí, sí. Entonces él accedió a trabajar para ellos y pudo lograr armar esta bomba cuyos átomos se separaban y liberaban una fuerza... Permítanme agregar una cosa. Los sonidos que escuchan son culpa del perro de Lele, que está buscando algo en la basura. No pasa nada. Bueno. Lele, dale de comer, rata. Aunque sea algo de la cena. Bueno, dale, sí. Bueno. Bueno, Oppenheimer fue uno... Trabajó mucho tiempo en la bomba porque pensaban que la iban a usar contra el ejército alemán. Nazi. Sí. Ejército nazi. Nazi es una ideología política, que es el resumen de Nacional Sociedad. Exacto. Entonces, no mezclemos alemán con nazi porque son dos cosas distintas. Sí. Alemán es un habitante de Alemania, nazi es una ideología, practicante de la ideología política. Muy bien. Bueno, cuando se enteró que la iban a usar en Iwo Jima, que causó millones de muertes, Oppenheimer, permítame citar lo que él dijo: "Soy la muerte y el destructor del mundo. Solo he venido a este mundo para causar la muerte". Se arrepintió toda su vida. Exacto. Él no sabía, como habías dicho anteriormente, que iban a usar esa bomba ahí en Hiroshima y sobre todo en el pueblo de Hiroshima, matando a miles de personas. Ya que Hiroshima era una zona de refugio del ejército japonés, que era aliado del ejército nazi. Bueno, y algo de la bomba de hidrógeno me estabas contando hoy. Ah, sí. ¿Te acordás? Durante la Guerra Fría, Oppenheimer fue llamado para crear otra bomba, pero esta es de hidrógeno, que era más poderosa que la atómica. Pero se negó porque si una bomba atómica había destruido una población en Iwo Jima, imagínate lo que haría una bomba de hidrógeno, destruiría toda una ciudad. Claro, sí, sí. Y eso en lo mínimo. Así que esa... Y después fue condenado... Sí, por su rival de la ciencia, Edward Teller. Y lo acusaron a él y a su esposa lo acusaron de comunista y perdió su puesto como físico del gobierno. O sea que se puede decir que... Porque también recibió crítica del Estado. Que lo usaron como una herramienta y después lo traicionaron diciendo como que ellos no tenían nada que ver. O sea, el gobierno de Estados Unidos. Le dieron la espalda solo porque no estaba de acuerdo con que querían crear una bomba de hidrógeno. Claro. Exacto. Terminó retirándose en una playa de Hawái donde crió a sus dos hijos. O sea que le quedó bastante plata aquella vez. Sí, se compró un pequeño terreno y ese lugar ahora se conoce como Playa Oppenheimer. Ah, mira, no sabía. Bueno, muchísimas gracias por todo el material que aportaste, Nacho, como siempre, muy rico en material. Así que, Lele, ahora vamos a seguir con Amores y Desamores y Lele nos va a poner un tema. Donde están los mejores. Caltó, caltó. Miras diferente. Abrazas y no siento tu calor. Movimiento tic-tic romántico. Las cosas pasaron, eso. Aunque siempre quisiste tener la razón. Y pensaste que me ibas a tener toda la vida. Pude abrir los ojos. Y tengo algo que decirte. Escuchá. Mentira tras mentira, me cansé de tus mentiras. Y aunque me digas que cambiarás, vete de mi vida. Insoportable se me hace que solo quieras jugar. Tu chamullo tan barato vas a tener que cambiar. Yo ya no te creo nada, así que corre corazón. No dejes de correr porque ya no quiero tu amor. Nunca olvides esta fecha, no olvides esta canción. Porque el que te despide no tendrá comparación. No aguantes tu caprichito, te brindé todo de mí. Para que solo me tira tuya pueda recibir. Me dijiste que me amaba, pero fue todo mentira. Me di cuenta tarde, por eso te escribo esta línea. Y acá se termina esto, fin de nuestra relación. No me busques, no lo intentes porque todo se acabó. No hay tiempos, no hay vueltas, no te queda otra opción. Resignarte como hace tiempo yo me resigné a tu amor. Dicen que de los golpes se aprende. Y gracias a los tuyos hoy ya no te necesito. Podés irte bien tranquila, que no voy a molestarte nunca, pero nunca más. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te vuelan. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya, y la verdad. No, no, no, no mires atrás. Siempre mira pa' adelante. Te lo dice alguien que pasó por dolores antes. Mi cielo oscurecido ya consiguió su color. Y en mis fríos tan eternos dejó de existir tu sol. No sé de qué te sorprende si vos te lo buscaste. Cambiando por momentos a este amor que rechazaste. Que venís con tu libreto de mentiras preparadas. Y aunque te arrodilles, a vos te rechaza el alma. En carreras de dolor siempre fuiste la más veloz. Así que corre, corre, corre, que me cago en tu amor. Lo pasado es pasado y el presente es el presente. En el pasado yo sufrí y presente estás ausente. No te cambiaba por nada, daba todo de mi ser. Para que acá te quedes, no me supiste querer. ¿Dónde está la que decía que mis ojos no abriría? Que yo nunca encontraría alguien que cure mi herida. Porque me enseñaste algo, me enseñaste que el que juega termina solo y llorando. A tu lado entendí que un gran amor nunca se olvida, pero se vive mejor disfrutando bien la vida. Una vida es lo que nunca pude encontrar a tu lado, así que anda, ya no insista, de tu amor no ser esclavo. Nunca te voy a... Bueno, acabamos de escuchar el tema de Corre, de Diana, y ahora estamos con el bloque de Amores y Desamores. Quiero recordarles a los nuevos conductores que están escuchando el nuevo lema. A ver, aquí va, y esta es la cuarta vez que lo digo. Denle me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, pero no le den me entristece o me enoja. Bueno, antes de empezar el bloque queremos mandarle mucha suerte al profe Alfredo, que el martes tiene una operación, ¿no? Sí. Bueno, espero suerte, que salga todo bien. Espero que salga todo bien. Y que siga adelante y que no se ponga nervioso. Tiene nuestro apoyo, el apoyo de la radio. Sí, todo el apoyo de la radio. Siempre con usted. Bueno, en el bloque, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de las experiencias amorosas de la vida. De la vida. De nosotros. Sí, ponele. Y Nachito también está. Nachito también siempre va a opinar. Sí. En este bloque tenía que ser Sofi, pero la chica no quiso. Sofi. No quiso venir Sofi. No quiso. Está, es muy... Estamos llamando a Sofi, dile que venga. Sí, pero no quiere Sophie. La chica. Bueno, después va a venir Lele también. Bueno, empezamos con lo malo o con lo bueno. Mejor con lo malo, bueno. Empezamos con lo malo. Lo malo, a ver. No, con lo bueno, si no, no iban por lo malo. Lo mejor para el último. Lo mejor para el último. Lo mejor para el último. Por eso llegué tarde. Bueno. Sí, tiene razón, llegó. Justo 5 minutos antes que empiece. 5 minutos antes del bloque. Bueno, ¿alguien quiere tirar alguna pregunta como para empezar a responder así en rondas? ¿Y vos qué pasó? Bueno, vos. Yo no. ¿Cuántas relaciones de noviazgo tuviste? De noviazgo, dos. Todavía tengo una. ¿Todavía sí? Sí, todavía estoy con uno. Gracias a Dios. Ay, ya. Sí. Y en la primera no me fue tan bien. Duramos un año, pero. Pero bueno. ¿Cuántas partes? ¿Cómo cuántas partes? Pregúntale. ¿Cuántas partes? ¿Cómo cuántas? ¿Cuántas malas? Una, la primera, fue bastante mala, por eso la terminé yo. Sin rencor. Tenía sin dos cositas en la cabeza. Tenía dos antenitas, dos adornos en la cabeza. Claro. Adornos navideños. Navideños, pero nadie se tiene que poner marcos. No, adornos navideños. Eso, no hay que traicionar. Y Alejo, ¿cuántas relaciones tuviste? 1, 2, 15, 18 20, 100. ¿Cuántas malas tuviste? Y malas... todas. Tres. 1, 2, 15, 25 a ver. Porque... tuvimos un intercambio de palabras así más o menos y... ¿A la piñas? ¿Y se la devolviste con la misma moneda? No, yo reaccioné bastante bien porque después, bueno, ya le dije si no quería seguir con la relación, bueno, cortamos acá y fue. ¿Y el toque le cortaste? Y una sola fue por, bueno, la misma cosa antenas, química. Antenas. Por las antenitas. Pero digamos que yo después con la ayuda de un amigo le hice lo mismo. Ay, no, no puedes hacerle lo no, mismo. Fue no venganza, puedes subir fue, a su nivel. Fue, bajar fue a su nivel, no puedes venganza. Bajar a su nivel. No, pero es bajar a su nivel. No bajar a su nivel, sino no, devolver con la misma moneda. No, bajar a su nivel. Es para darle con la misma moneda. Eso. Pero es verdad, no. Pero ¿se lo merece o no se lo merece? Se lo merece, pero no tendría que haber. Se lo merece, pero no se lo merece. No, pero es como que hiciste lo mismo que ella hizo, entonces. ¿Viste cuando estás con la calentura de la bronca? Sí, te entiendo, porque. Me pasó una vez. Bueno. Igual después me sentía sucia, como dice Nela. Ah. Pero es mejor de antes. Yo, de hecho, no pero en el momento bien. Estaba re bien. ¿Con ayuda de quién? Con ayuda de Nela también. Y de Lucas. Y de Denis, ya me acordé. Yo no hice nada. Es verdad, Denis, con ayuda tuya. Ah, yo te hubiera ayudado, no solo. Es verdad. Rodri. Igual yo no me sentí... tan mal después porque, bueno. Qué incomodation. Incomodation. Ahora todos saben la verdad. ¿Y vos, Denis? ¿Cuántas malas tuviste? Yo no tuve una sola, por suerte. Y también quería llamar a mi amigo Lele Antich. ¿Se puede venir un ratito? Sí, bueno. Bueno, vamos a esperar a que venga Lele mientras vamos a preguntar a Nela. ¿Lo reemplacen? ¿Yo? No se puede. No, se tiene que decir. No, se me voy a decir eso, la chica. Se fue que colorada. Denis, cállate. Ahí viene Lele. No, chico. Vino, bueno, justo Lele. Justo. Me salvó la parada. No, contá, Nela. Primero una. La de. Lele. Bueno, ¿qué me querían preguntar? Tuviste una relación mala. ¿Cuántas relaciones malas tuviste? Y bueno, no. La cosa que estábamos hablando es de que mi relación mala quita con vos también. Bueno. Si ya veníamos hablando, se ha venido. Cuenten. Sí, una sola. Sí, pero no fue mala. O sea, esperen, gracias a eso se conocieron ustedes dos. Por eso no fue mala. No fue tan mala. Y... Ay, pero amor. Por otro lado, estuvo bueno. Porque sí. Si yo no hubiese intentado nada con una piba, no lo hubiese conocido a Denis. Claro, pero resulta que si yo no he contado eso, yo salía con ella. Sí. Pero ella tuvo la culpa de. No sé, esas cosas. Una cosa rara. Estuvimos como... Claro. Mira, fue así. O sea, yo conocí a una chica, fui a jugar a la pelota con unos amigos de mi barrio. Y ella estaba con unas par de amigas. Y a todo esto, los chicos las empezaron a joder, ¿viste? Le decían cualquier boludez. Típico de chicos, sí. Y una de las chicas quería un beso con uno de los pibes. Uh-huh. Y los pibes decían todos que no, ¿viste? Y me enganchó a mí. Y yo no le iba a hacer quedar mal a ella. Y aparte no era fea. En ese momento. Y... ahora es otra cosa. Arremala. Entonces le dije que sí. Y bueno, fui, le di un beso. Y bueno, ahí empezó como una relación, una supuesta relación. Y después creo de 5 meses. No, miento. Más, un poquito más. Sí, yo creo que a los 2 meses. A los 2 meses me enteré que ella, cuando empezamos nosotros, estuvo una semana conmigo y con Denis. No, conmigo tuvo un año. Sí, pero... cuando empezaron a salir con los dos. Claro. Claro, cuando empezó a salir con los dos estuvo una semana. Sí. Después cortó con Denis y siguió conmigo y yo no sabía. Y yo me enteré recién a los 5 meses. ¿Qué? Y yo no sabía nada que era él. Claro, y yo tampoco no sabía nada de quién era. Me decían, Denis, va a tu colegio, me decían todos. Pero vos ni sabías... Claro, yo no sabía que Denis, porque él nunca lo había visto, siempre era no, muy callado, no estaba aparte. Claro. Y bueno, entonces justo vino él a hablarme un día y me dijo, me presento, yo soy Denis y quería hablar con vos por el tema de la chica esta, ¿viste? Eso era una pana. Entonces ahí bueno, me enteré que él estuvo una semana saliendo con nosotros dos. Ah, Claro, y onda que nosotros ninguno de los dos nos enteramos de nada. Claro, encima la había hecho re bien porque no nos enteramos. Y encima la cosa que nosotros después nos conocíamos. En el mismo colegio, claro. Y no se enteraba. En el mismo colegio, íbamos al mismo colegio, íbamos todos y no, no íbamos sabíamos como nada. Un año, dos años, mismo colegio, nunca nada. Claro. Y bueno, después, si no fuera por eso, no, no fue mala la claro, relación. Claro, después yo corté con ella cuando me enteré que había estado con él. Y yo dije, ¿para qué me voy a pelear con él si no tiene la culpa él? Si no la conocía, me conocía por la tele. Claro. Y después agarré y dije, bueno, me presento con él, hablamos, charlamos y seguimos un tiempito. Narramos las piñas. No, mentira. Nunca, no, con todo lo bueno. Seguimos hablando. Y cómo es esto, nada, después en el final cuando yo me había enterado, bueno, la dejé, ¿viste? Y medio que se había puesto mal y que yo me daba cositas, ¿viste? Sí, a mí porque también. No es que no la quería, la quería, pero ella me había rearcado al principio. Entonces, bueno, nos peleamos que supuestamente quedamos como amigos y ahora me manda mensaje o algo y yo ni he visto nada. Se vaya. A mí también, a mí, y después me quiso volver no, conmigo. Pero por ahí te mando un mensaje como para sí, preguntarte cómo estás tanto claro. tiempo y vos, ¿qué te importa? Ni man. Visto. Y onda que a las dos semanas todos tuvimos una novia, vos tuviste una novia y yo a las dos semanas, tres, ya estuve con mi novia actual. Ver, ¿y ahora cuánto cumpliste? ¿Diez, ¿9 meses? 10 meses. Diez ahora, meses en la semana que viene, 11. Mira, Denise. Que aguante. Arre. Aguante. Y... mi amor, vos vas 3 meses. ¿Nela? O 2 meses. No, yo estoy soltera. Pero vos, relación así mala. Las buenas las dejamos si para no el final. Si no querés contarlo, no hay drama. Porque no, no soy de tener relaciones así. Pero una de las que te más te dolió, que te enamoraste y el pibe te falló o algo así, no sé. Si no, que contarlo, que para vos fue algo, en el momento fue algo hermoso y cuando te enteraste te mató. Dale, Nela, pero si no querés contar, no, no hay que obligar a nadie. Porque no me pasó nunca. Ella hizo eso. No, yo nunca metí los cuernos a nadie. No, te juro, en serio, no metí nunca los cuernos. O sea, no sirve, para así mí no sirve. Cuernos, sí, cosas que se comen en la cabeza. No sirve, o sea, no. Son personas que se comen en toros. Bueno, pero nunca que me parece mal. Siempre no, que... pero no, nunca. El satélite. ¿Se pones triste? No sé. ¿Y vos? Yo qué sé. ¿Nachito? Nacho, ¿vos alguna vez tuviste una mala relación o un no de respuesta? Es un sí, no, cada vez. Vení, Nacho, dale. Ponete más así. No sé, no responda. Juntate con nosotros, por favor. No, Oh. Así que, bueno, no sé, Nacho, decinos, ¿alguna vez te pasó que le pediste un beso o algo para salir a alguien, a alguna chica y te dijo que no? Primero, para eso se requería valor y eso no tengo ni una pista. Oh, ok. Pero, ¿no hiciste el intento? No. ¿Y no te atrevería? No. ¿Por qué no? Okay. No, ya estás grande, o sea, ya podés tomar tus propias decisiones. Sí, pero con eso bien dignatado. Pero, o sea, vos tenés vergüenza. Ah, arde. Ahí va todo. Ya, pero va todo. Hay que perder la vergüenza una vez. Bueno, voy a leer esa pregunta nomás, porque ya que no tuviste. O sea, no le preguntaste a la chica. No sé, a ver. Ahí va, Alejo. Buena relación, Alejo. ¿Alguna buena relación que te encantó? Zarpado. Que te zarpaste y te enamoraste posta. Mi relación, la mejor relación que tuve fue la que menos duró. Sí, pero... Tan. Eso no tiene lógica. Pero, sí, no, o sea, es verdad, las mejores relaciones son las que menos duran. No, pero... parece no, que es cuando mentira. Esperá, yo... esperá. Bueno, esperá. Parece no, que cuando... pero eso ya es un amor estomacal. Bueno, contá, Alejo. Amor por la carne, dice. O sea, la comida es amor, entonces yo pero no parece que... Dale, contá, Alejo. Dale, Alejo, no te la hora. Ya sos el boludo. Pipa. Pero ¿qué quiere que cuente? Que tu mejor relación, o sea, ¿qué fue lo que más te gustó de tu mejor relación? Algo así, no sé. O sea, ¿cómo te gustó? Ponle... eso. Ah. ¿Eh? Dale, Alejo. Dale, Alejo. Si no quieren contar, no pasa nada. No me dicen bien que quieren que... Yo ya te dije, o sea, yo lo que quiero que respondas es tu mejor relación. O sea, ¿qué fue lo que más te gustó de tu mejor relación de novios? Y que... en ninguna, ni ella ni yo nos éramos. Eran buenas personas los dos, sí, y que no que, se imaginaban de ellos. Que no nos ocultábamos nada y si nos teníamos que decir algo nos decíamos en la cara. Claro, o sea, todo. Que nunca hubo cuernos, como está diciendo Lele. Ey, yo no estoy diciendo nada. Rascacielos, callate. Rascacielos. ¿Vos también, Denise? Ah. Yo no. ¿Y Mika? Yo, a ver, si me pongo a pensar en mi primera relación, no me gustó nada, ahora que lo pienso. Estuve un año... Pero, o sea, de tus dos relaciones... entre comillas. Esperá, desde... preparado un año. Y ahora con mi relación nueva me gusta mucho que nos entendemos y que salimos a los lugares en los que los dos estamos cómodos y nos... Ah, ah, y... hacemos bien loco y... Lele sape. Ah. Y no sé, nos entendemos bastante bien y podemos hablar de las cosas que nos gusta. Tenemos muchas cosas en común. Y yo qué sé, estamos bien. Hasta ahora en los... 4 meses que vamos a cumplir, no tuvimos ninguna pelea, ni ¿van nada meses? De eso. Es que... una preguntita, ¿no? Sí. ¿No? O sea, vos por ahora no te entraste de ningún antena o había un rumor la semana pasada. ¿Rumores? Supuestamente había un rumor, por eso yo lo pregunto, si es verdad o para vos o no. Che, Lili, anda a... operar. Bueno, a ver, sí... Sí, no. A ver, vamos así que, a... Sí, había rumores. Vamos o sí, a escuchar verdad. Mis declaraciones. Pero eran rumores. No, eran rumores y yo tengo planeado hablarlo porque prefiero hablarlo a eso. Hace 2 semanas estás hablando. Mal, pero hay que tener valor, como dice Nachi. Yo no estoy encontrando mi valor. Ah. Y no. Igual mucho no... Es crónica. Mucho no me enojaría porque sería como el karma, ¿entienden? Ah, el karma. Y... me cae los pechos, tiene el valor de decirle al novio aquí. ¿Entendés? Ay, y igual, así que, no sé. Igual, si llega a pasar lo de las antenitas nuevas, creo que mucho no me enojaría porque... Pido la palabra, ¿no? O sea, si no te importara si te mete los cuernos o no, es porque en verdad no amás al pibe o no sentís nada por él. O sea, no voy en ese sentido, Mica, sino de que sería pero, como que el destino me está devolviendo lo que yo hice. Como dice el dicho. Vos también haces cagadas, ¿sabes? Pero tampoco sos una angelita. ¿Vos hiciste algo en estos 4 meses que no me he enterado? No. ¿Y por qué se tapa la boca para decir no? ¿Por qué se pone colorada? ¿Por qué? ¿Por qué la colorada? Bueno, esperen. Nacho quiere hablar. Tiene la palabra. Nacho, por favor, te voy a pedir si te podés poner atrás de ellas apuntando al micrófono. Gracias. Una pregunta. ¿Qué significa eso de poner los cuernos de antenita? Porque en sí no entiendo nada. Es cuando vos estás de novio y... engañás a esa persona. Exacto. Con otra persona. Claro, como que salen unas cositas de la cabeza. Así. O sea, vos estás con una chica y te vas con otra, o ella está con un chico y se va con otro. Eso es como que te mete unos cuernos. Me voy a dormir en la casa de mi amigo. Tenés dos adornitos hermosos acá. Viste que te llevas hasta el techo. Un par de rascacielos que, bueno, venís. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, porque Ana... Bueno, y acá. A ver, marcas, Nela. ¿Qué? ¿Tu mejor relación? No, pero ya... Pero no quieres contar nada, no quieres contar lo malo, no quieres contar lo bueno. Entonces, ¿qué haces acá? ¿Me puedes explicar? ¿Vos qué haces acá? Yo hablando. No, bueno, es que ya yo te dije que no tuve una relación. Pero así. Pero poco tiempo. No, tus malas relaciones no, tu por mejor eso, relación. No importa si ha sido la más corta o no. Capaz tuvieron 2 días, pero ¿qué tuvieron en esos 2 días que los enamoró? Que te gustó tanto, eso. ¿Por qué vamos. Quisiste salir con esas personas? ¡Espeche, cállate! Gracias, Espeche, por la pregunta. ¿Por qué quisiste salir con esa persona? ¿Qué era lo que te llamaba? Si no era la plata. Mirá, tenemos que rondear, no puedo. Bueno, hacer nada. No importa, pasemos rápido. Lele. ¿Cuál? ¿Yo? ¿Mi mejor relación? Bueno, yo tenía una amiga, ¿no? Que había conocido por Facebook y fui a encontrarme a la casa con ella. O sea, no a la casa, a una plaza. No, no pasó nada. O sea, fuimos a la... ¿Sí, para qué sirve? Pará. Así que chiste. Así que chiste, loco, ¿no? Y empezamos a salir y estuvimos, no sé, un mes o un mes y medio y... Bueno, después nos peleamos, pero no fue mala, fue buena en su momento. Después sí fue mala porque, bueno, me dejó y yo estaba re enganchado mal y, bueno, me dejó y, bueno. Y me dejó y vamos a llorar. Pero dentro de todo fue la mejor relación que tuve porque nos entendíamos, así como decía Alejo, no hubo cuernos, creo, hasta donde yo sé. ¿Te crees? Arre, porra, le pedí una porra. Así que bueno, nada de eso. ¿Y qué sigue? Arre, ¿qué? De los cuernos y de la muerte nadie se salva. Ya sé, pero yo con la muerte me llevo divino. Yo también. Así ay, que. Dios. Ay, bueno, ahora te mato. Ah. Bueno, a ver, ¿qué sigue ahora? Ya que no tenemos nada para hablar. Hay un bloque más. No sé qué sigue. No sé el último, pero no menos importante, el bloque de Héroes. De Fabri. Ah, Héroes Perhumanos. Ah, okay. Operador, tirate un buen ritmo. Bueno, estamos en el programa de... Sin señal. Sin señal. Recordad de me gusta nuestra página de Facebook. No, eso solo, lo hace Nacho. No solo me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, pero acuérdense, jamás me entristece o enoja. Buenísimo, eso Nacho. No. Bueno, estamos en Héroes pero Humanos. ¿Qué tenés hoy para...? ¿Qué nos trajiste hoy, querido? Estaba haciendo acordar el primer día que había armado el bloque. Héroes Perhumanos, dijiste vos. Ah, Perhumanos. Es que Perhumanos. No, tenía un pronunciation bastante malo porque no entendía el nombre. Hasta que me di cuenta lo que era. No, está bien. Hoy vamos a hablar de la vida de Kobe Bean Bryant. ¿Quién es Kobe Bean Bryant? Nacho. Basquetbolista estadounidense, uno de los más reconocidos dentro de la NBA. Muchísimo. Ah, bueno, muy bueno. Un pedazo, Nacho, un pedazo. Sos un crack, la verdad. No, muy bien, Nacho. Sí, es un ex jugador, ahora retirado. Jugadorazo, considerado entre los 5 mejores. O sea, es el tercer mejor jugador de Estados Unidos. Algunos le dicen Jordan II. Ah, por Michael pero, Jordan. Sí, pero él... Ahora voy a contar por él, porque no quiere que lo llamen ¿Y así. ¿Y alguna otra cosa más? Sí, mira, es hijo del basquetbolista Joe Bryant. Entonces el basquetbol está dentro de su familia. Exacto. Él es el que le inculcó a seguir el básquet. Uh-huh. Mira, de hecho, él jugaba al fútbol, ellos vivían en Italia. Uh-huh. Por la carrera de su padre se fueron a Italia. Porque el padre, recordemos, era basquetbolista. Uh-huh. Se fueron a Italia y a él le empezó a gustar el fútbol. Uh-huh. Fanático del Inter, Milán, perdón, del Milán. Alto, de ¿fútbol Italia. Así como acá o fútbol rugby? Tipo no, no, rugby. No, fútbol. Fútbol 11, sí. Pelota, pie. Ah, bueno. Así que bueno, eso. Y como a él le encantaba el fútbol, lo estaban por fichar en el Milán, el padre lo obligó uh-huh. a que empiece básquet. Es reconocido, o sea, fan de Ronaldinho. Para los que no conocen de fútbol, es el jugador de Brasil que estuvo mucho tiempo en la selección. Jugadorazo. Así que, bueno. El padre, hablando un poco del padre, y termino del padre, y después empiezo con Brian, porque termino del padre. No, el padre arrancó su carrera en 1970. Uh-huh. Estuvo en los 76 Years de San Diego y en Houston. Uh-huh. Bueno, es un jugador de fútbol. Perdón. Acá hay problemas técnicos, chicos. Casi jugador de fútbol, eso ya lo había dicho. Uh-huh. Batió el récord de anotación del Southern 10. Ah, no me sale. De Pensilvania, del cual era dueño Wilt Chamberlain. Uh-huh. Uno de los héroes más reconocidos de todos los tiempos de básquet de la NBA. Por más de 500 puntos lo superó. Uh-huh. Así que, bueno. Una pregunta, Fabri. Sí. ¿De dónde viene el nombre Kobe? ¿Es el apodo de su nombre completo? No. Mira, yo te cuento la historia. Uh-huh. Los padres, en una de sus giras, la madre estaba embarazada, en una de sus giras fueron a Japón, uh-huh. Se ve que tenían un partido ahí, y bueno, fueron a un restaurante japonés, y una de los platos con carne se llamaba Kobe. Ah. Kobe Meat, o sea, era traducido para ellos. Y ahí sacaban el nombre Kobe. No es un nombre común, de hecho costó que lo acepten. Uh-huh. Pero... Ay, perdón. Largá los pollos, querido. No, me hizo reír otra cosa. Estaba diciendo. Y bueno, de ahí salió el nombre Kobe. Su primer traspaso fue de 3,5 millones de dólares a los... Perdón, es que en los auriculares que tenemos para escucharnos se le quedó trabado el auricular a Nacho en la oreja. Es muy gracioso. Sophie me va a matar. Fíjatelo ahora. Bueno, su primer traspaso fue de 3,5 millones de dólares a los Lakers, donde estuvo 17 años. Y de esos 17 años, el primer año, como lo llevaron como una promesa, fracasó. Bueno, tuvo un partido con Jordan, en el cual Kobe constantemente, mientras jugaban, Kobe le pedía consejos a Jordan. Algo así como una especie de amistad. Claro, exacto. Y Jordan como que le tiraba algunos consejos, pero no dejaba que lo supere en el juego, ¿no? Ah, le daba consejos a media para que... Y, por ejemplo, el partido, estuvieron ahí. Uh-huh. Porque el partido había terminado 33 puntos Kobe y 36 Jordans. Dicen que a lo último fue Jordan contra todos y metió el punto. Bueno. Se acaba el tiempo. Y tenemos tenemos un pequeño inconveniente. Que luego de radio hay otro taller, así que por favor... Bueno, rápido. Lo llama Michael Jordan II, pero él no quiere ser llamado así por lo anterior nombrado. Uh-huh. Y quiere ser el único Kobe Bryant. Uh-huh. Fue el jugador más joven en alcanzar los 10.000 puntos, a tan solo los 24 años. Tuvo 81 puntos en un solo partido. Igual fue superado por Jordan y Chamberlain, que tuvieron 100 puntos en un solo partido. Bueno, quiero decir que posiblemente después de que yo salga de acá, Sofi me mate por haberle quitado esto del auricular. Bueno, Sofi, mil disculpas. Es fue un auricular, ya está. Me terminan de escuchar. Fue acusado de agresión sexual en un hotel con una mucama. Aparentemente él justificaba que era con su consentimiento. Y esto fue que terminó en un perdón por parte de Jordan. Y es de Jordan, de Bryant. Uh-huh. Y varios patrocinadores se alejaron de él por este quilombo, por este lío, perdón. Respecto a la altura, mide 1,98 y pesa 93 kilos. O sea, a diferencia de... ¿Qué estás escupiendo o te estás riendo, Nacho? No lo sé, estoy intentando hacer lo mismo que esa persona cuando toman algo y se sorprende. A diferencia de O'Neal, le saca como 15 centímetros, recuerda que mide... 17 centímetros, exactamente. Uh-huh. Mide 2 metros 15. Bueno, es que se nos acabó el tiempo. Pará, ya termino, pará. Tercer máximo anotador. El segundo es Karim Abdul-Jabbar y el primero es Karl Malone. Anotó 11.999 puntos y falló 16.966 en toda su carrera. Su partido de retiro, yo creo que con una ayudita, fue de 60 puntos. Anotó 60 puntos. Bueno, ya se nos está... Ah, pará. Nacho, tenemos que contar el chiste. No, el chiste del perro. Sí. A ver, Fabri, ¿qué opina el perro de Lele sobre la radio? Y se ve que está bastante sorprendido porque... ¿Qué dijo Nacho? ¡Guau! Wow. Bueno, chiste tonto, así que... Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos a todos los oyentes. Dale me gusta a nuestra página. Dale me gusta, me encanta, me divierte, pero no me y también me asombra, pero tampoco... Pero no le des, me entristece o me enoja. Perdón, de vuelta así lo cerramos con esto. Me gusta, me divierte, me asombra, pero no le des, me entristece o me hace enojar. Gracias, Nacho. Hasta luego.